cuando algo quemamos, sonreímos, claro está que... 97.3, La Voladora Radio. Y bueno, pues esta es la tercera entrega con esta entrevista que estamos haciendo a la maestra Irene Páez, maestra socióloga y analista de información, que pues planteamos distintos temas. El día de hoy hablaron, nos pidieron que habláramos acerca de lo que está sucediendo en el hogar. ¿Qué pasa cuando el hogar, que tendría que ser un lugar seguro, no es un lugar tan seguro tanto para la mujer como para los pequeños? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo podríamos tratar de solventar esta situación? Así que, bueno, pues vamos a hablar acerca de ello. Buenos días, ya tardes, Irene, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Cuando el hogar, tendría que ser un lugar seguro, ya no es para muchos, no estoy diciendo que para todos, ya no es un lugar seguro. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está cambiando esta situación? ¿Por qué las cifras de violencia en la casa están incrementándose? Hay muchos comentarios referente a eso, ¿no? Estas llamadas al 911 que están incrementándose por violencia, esta situación de haber hecho la ley seca para evitar esta situación de la violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está elevándose en este momento? Sí, mira, tienes mucha razón en lo que dices. En esta temporada de confinamiento en la que estamos metidos, pues la mayoría, en muchos hogares donde la situación de violencia familiar, conyugal, pues estaba ahí presente, ¿no? Ha empeorado con la convivencia cotidiana de las 24 horas de días, ¿no? De estar en casa. ¿Qué hemos visto? Bueno, en nuestro país, en varios países o en la mayoría de los países, lo que se ha reportado es un incremento de violencia hacia, en el hogar, pero principalmente hacia las mujeres, ¿no? Mujeres que emiten llamados de auxilio para acusar a los hombres que tienen como pareja que las violenta, ¿no? Entonces, un incremento alto, ¿no? Que tiene que llamarnos la atención sobre qué pasa en las familias, cómo estamos eligiendo nuestras relaciones, cómo estamos formando hoy familias, qué tipo de familias estamos formando, más allá de todo lo que tenemos como un contexto de histórico de un patriarcado, de un machismo cultural, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos años ya como sociedad avanzando, diciendo que la violencia contra la mujer, contra la familia, que pasó del ámbito de lo privado a lo público, pues ya no se debe permitir y deben existir políticas que poco a poco vayan disminuyendo esta cantidad de violencia hacia las mujeres. Bueno, pues las cosas no cambian, ¿no? No cambian. Vemos cómo han asesinado a mujeres en esta temporada de confinamiento, ¿no? En México, Argentina, España. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con eso cuando decimos, bueno, pero es que cómo puede matarlo a su pareja, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la campaña que hizo el gobierno de México en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que eran así 10 minutos y detente, y bueno, hubo una ola de reclamos diciendo que pues en estos casos de violencia no hace falta eso, los hombres no se detienen a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, yo creo que ahí ya las cosas son radicales, cuando realmente vemos violencia así, cuando tenemos una persona tan violenta en el hogar, lo que se tiene que hacer es irse, marcharse, pedir ayuda, ¿no? Porque a veces la vida corre peligro, ¿no? Y sí cuestionarnos como sociedad, ¿qué estamos eligiendo las mujeres como pareja? ¿Por qué tenemos que soportar este tipo de violencia? ¿A qué se debe que la soportemos así? Que no podamos estar seguras en nuestras casas, ¿no? Para muchas. Uh-huh. Que ese es un tema que no es nuevo, ¿no? Hay que aclarar, esto no es algo nuevo, es algo que ha estado desde hace muchísimo tiempo. Afortunado o desafortunadamente, es un tema que de un tiempo para acá se está haciendo más visible, con esta situación de las campañas, con esta situación de tratar de erradicar la violencia en contra de la mujer, ¿no? Por parte, pues, de su pareja, o por parte de alguna figura masculina en la vida de la mujer, ¿no? Las cifras son bastante elevadas, tanto a nivel nacional como a nivel Estado de México, pero que se hizo un incremento bastante notorio con este confinamiento. Volvemos a la pregunta inicial que hemos estado platicando, ¿no? Desde que iniciamos con estas charlas, ¿cómo yo puedo hacer que mi espacio sea lo más seguro posible, junto con todas las personas que están ahí dentro en la casa conmigo, conviviendo las 24 horas? ¿Cómo puedo llegar a hacer algunas técnicas, algún trabajo? ¿O cómo puedo llegar a hacer que este confinamiento que estamos viviendo sea lo más leve posible? Pues mira, primero entender que en este confinamiento se aviva la tensión, el estrés. Ah, perdimos la comunicación. Déjenme enlazar nuevamente. Las comunicaciones regularmente siempre nos fallan en determinados momentos. Ahí está marcándose. Ahí está. Ahí estamos. Sí. Okay. Te escuchamos. Decía yo que hay que tomar en cuenta que tenemos en este momento pues mucha tensión, mucho estrés generado de la preocupación que tenemos por nuestra seguridad en el ámbito de salud, de dinero, ¿no? Y que todo esto se manifiesta de la, vamos a ponerlo así, como en hogares donde ya existe una tensión de violencia o donde hay compañeros de parejas que han vivido violencia. Bueno, ahí el peligro es latente para las mujeres, ¿no? Digo para las mujeres porque es el caso que mayor tenemos, ¿no? Pero pues también existe violencia hacia los niños o violencia hacia los adultos mayores, etcétera. Pero en este momento es vemos que los números nos marcan que es la violencia doméstica va dirigida hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que ahí sí es bien importante, así como la otra vez decíamos que cómo los papás, los que están cercanos a los niños, tienen que pensar y contar hasta 10. Bueno, en este momento ese espacio de reflexión no nos sirve. Ajá, porque digo, la violencia no es que nazca ahorita, ya viene arrastrándose en diferentes familias, viene mucho tiempo de violencia, viviendo violencia, y este momento la hace crecer, ¿no? La hace más grande, tiene más consecuencias. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando una familia vive una situación de violencia donde un padre, un esposo, una pareja, vemos que su conducta ha sido siempre de golpes, ¿no? De insultos. Bueno, yo creo que ahí sí las mujeres tienen que pensarlo y pedir ayuda, llamar a familiares de confianza, familiares cercanos, amigos, amistades, y hacer una tregua entre nosotros con todos los conflictos que podemos cargar, y sí salirse de casa, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Porque no sabemos cómo va a reaccionar una persona que ha sido violenta por mucho tiempo. Va a seguir con esos golpes, los va a incrementar, y en este momento donde no podemos visitar a nadie, donde nadie se puede acercar a nuestra casa, cuando estamos encerrados, bueno, pues le permite que el hombre violento, pues, se sienta con más impunidad, y los resultados que hemos visto, bueno, han sido realmente, pues, preocupantes, ¿no? Entonces, yo creo que cuando las mujeres sí viven una situación de violencia extrema, de donde ya no soportan los insultos, donde ya no soportan, pues, el maltrato, yo creo que sí se tiene que pedir ayuda. No hay de otra, en este momento no hay de otra, porque a veces la vida de las mujeres corre peligro, ¿no? Que tocas un tema bastante, bastante polémico, y voy a decir por qué dije polémico. Resulta que en nuestra sociedad, el hecho de que pues se vaya a, no sé, al Ministerio Público a hacer una denuncia, te enfrentas a otro tipo de violencia también, esta violencia de ay, señora, pues es que qué hizo para que le hiciera eso a su marido, pórtese bien, cuídelo, no le conteste, ¿no? Entonces te enfrentas a ese otro, a esa otra parte de violencia que de por sí está sufriendo violencia en casa, y después está esta parte, ¿no? ¿Cómo yo puedo identificar yo como familiar de alguien, cómo puedo identificar que mi sobrina, mi hija, mi hermana, mi madre, incluso, ¿no? ¿Cómo puedo identificar que ellos sufren violencia si no me están diciendo nada? ¿Cuáles son estos indicadores? Bueno, eso es muy complicado, porque el tema es, como tú bien dices, bastante complejo, muy, muy complejo, y causa mucha polémica a veces también en posiciones. Primero, porque hemos vivido acostumbrados a pensar que cierto tipo de violencia, sobre todo la violencia entre parejas, ¿no?, es algo que compete al ámbito privado y que nosotros no tendríamos que meternos, ¿no? Y siempre, bueno, también educados y acostumbrados a decir que si se le pegó a una mujer es que porque algo que hizo, ¿no? O sea, es la causante ella, ¿no? Y bueno, en estudios serios es muy complejo abarcar la cuestión de la violencia hacia la mujer, porque está trastocada por toda una educación, un contexto cultural, social, de relaciones de poder, ¿no? De machismo, ¿no?, en el que los hombres son los que someten y tienen la fuerza y la autoridad para manejar el mundo y para manejar las relaciones y para manejar la justicia. Y entonces, cuando una mujer evidentemente acude a un ministerio para acusar el delito, pues sí, siempre surgen estas cuestiones de no hay que hacerle caso, bueno, es una mujer que golpean, y no se actúa conforme a las leyes de atención a las víctimas de violencia de género, ¿no? Ese es un gran problema que tenemos en México. Por otro lado, ¿qué hacen las familias? ¿Cómo se dan cuenta las familias? Las familias lo saben porque lo notan, ¿no? Nos podemos hacer como de la vista gorda, pero nosotros damos cuenta de cómo ya no salen las mujeres, ¿no? Cómo tienen limitado el tiempo para visitas, ¿no? Cómo a veces se dan amenazas cuando aún están con enfrente de la pareja, ¿no? Porque a veces tiene golpes. Y es verdad, a veces las víctimas en este estado de emocional, de no saber qué hacer con ellas mismas, con esa violencia que viven, pues no tienen miedo de decirlo, no saben cómo decirlo, les da pena decirlo, ¿no? Y entonces se vuelve muy complejo la cuestión de identificación, porque uno le puede decir, oye, estás pasando por esto, y la víctima lo va a negar, ¿no? Uh-huh. Pero lo que podemos hacer es siempre tener abierta nuestra comunicación con ellos, es decir, que dejemos claro con esas personas que pueden confiar en nosotros en el momento que sea. Ajá, que pueden llamar por teléfono, que pueden llegar a la casa, ¿no? Cuando ellos tengan problemas. O sea, nunca cerrar como esos canales de comunicación, porque no nos dicen nada, porque además suponemos que le gusta que le peguen o deja que le peguen, ¿no? Sino siempre mantener abiertos esos canales de comunicación muy intensos con ellos, ¿no? A lo mejor no preguntar nada, ¿qué pasa? Simplemente que lleguen a la casa y a lo mejor no decir nada, pero eso puede ayudar mucho a las personas que viven violencia. A las mujeres, sobre todo. Sí, y más cuando se tiene hijos de por medio, ¿no? Que es esa, también otra circunstancia. ¿no? Porque pues muchos de los casos es ¿por qué no te separas? Es lo clásico, ¿no? ¿Por qué no te separas? Déjalo. No, es que mis hijos, es que cómo voy a dejar a mis hijos sin padre, es la cruz que me tocó cargar y todo eso, ¿no? O sea, hay toda una cuestión cultural que nosotros tenemos que cambiar. Hay un rompimiento, o sea, tiene que ser un rompimiento en ese sentido. Un rompimiento, se tiene que hacer un rompimiento de esos estereotipos y de esa educación que nos han inculcado, pero es tan complejo porque no solo es la parte social. O sea, si bien la sociedad y la cultura nos provee ciertas características de acción, de conducta y todo eso, hay una parte que es muy importante tomar en cuenta, el aspecto psíquico, nosotros le decimos, ¿no? ¿Qué es lo que no deja que una mujer se separe de un hombre? Podríamos decir, ah, es que es masoquista, es que le gusta que le golpeen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no entendemos la complejidad que viven estas mujeres, no solo para salirse de los estereotipos sociales con los que se pueden romper, porque hoy es muy fácil romperlos, ¿no? Y ya no hay tanta, digamos, preocupación por salirse del molde social que nos pone, ¿no? El problema es cómo no se puede salir de una cuestión emocional intensa que se vive durante la violencia, ¿no? Cómo romper con ella es la parte más complicada que las mujeres se enfrentan, ¿no? Y te lo digo porque en toda la experiencia que tuve trabajando con mujeres víctimas de violencia, eso era lo que les hacía regresar con los abusadores, con los hombres violentos que tenían como pareja, ¿no? Y de repente nos preguntamos, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ya dimos todas las oportunidades, conseguimos todo lo que legalmente se debe hacer para que se separe, y ella por una decisión emocional se regresa, ¿no? No podemos juzgar eso, lo tenemos como dato, como una cuestión de recursos que nos ayudan a entender por qué tenemos tanta violencia y por qué las mujeres siguen manteniendo esos vínculos con parejas violentas. Bueno, pues una parte es esa liga que tenemos emocionalmente con alguien que nos golpea y que es lo más complicado de romper. Planteaste algo interesante, no juzgar. Creo que esa es una de las situaciones también que pesan mucho, ¿no? De repente yo sufro violencia. No quiero decirlo, uno, por vergüenza, y dos, porque me van a juzgar, van a decir que pues hasta determinado momento es mi culpa, ¿no? Me voy a sentir que los demás me están señalando. Creo que también eso es algo que se tiene que ir trabajando, ¿no? En ese sentido. Sí. Yo creo que en un grupo o en un sector eso todavía permea, la cuestión de qué van a decir, ¿no? ¿Qué van a decir si yo me salgo y me divorcio y me quedo con los hijos, ¿no? Pero también eso va modificándose y va cambiando. Ahora, más que esta cuestión de la culpa o que te juzguen el otro, yo creo que es muy marcado, ¿no? Nosotros luego vemos en las redes comentarios. O es muy fácil cuando una mujer te platica esta cuestión de violencia, es decir, es que sí me da un poco de vergüenza que regresar a la casa, ¿no? Porque aparte pues no tengo trabajo, ¿quién va a mantener a mis hijos, no? O sea, hay una preocupación de las mujeres por el lugar que ahora ya no tiene, ¿no? Tenían un lugar como esposas y ahora quedarse en el lugar de la mujer pues separada, con hijos. A veces tenemos la palabra de dejada, ¿no? Como que no tiene un lugar ahora, ¿no? Eso es lo que causa el conflicto. Más allá de lo que digan, es cómo la persona no encuentra un lugar para ahora posicionarse, ¿no? Es decir, en lugar de víctima, decir soy una mujer golpeada, se sigue viendo cómo que ella sigue siendo responsable de ese maltrato, ¿no? Y si bien participa en esa relación, no quiere decir que ella sea la responsable de la violencia del otro, ¿no? Puede ser que participa en esa relación, pero no es la que se lleva la pues la culpa y toda la culpa o toda la responsabilidad, ¿no? Y cada vez creo que avanzamos en términos de deshacernos de estos prejuicios que sí tenemos como sociedad, ¿no? Y que cuesta mucho trabajo vencerlos, pero lo vamos logrando poco a poco, ¿no? Cuando las mujeres toman con dignidad la responsabilidad que tienen ellas en cómo llevar a cabo una vida, cómo elegir su forma de vida, bueno, pues son pasos que se van dando que definitivamente no, nunca quedan bien, ¿no? Porque la sociedad pues siempre quiere mantener como lo tradicional, el espacio que tradicionalmente hemos tenido para un hombre o para una mujer, pero que bueno, que se va avanzando, ¿no? Y que efectivamente está toda esta cuestión de la culpa, de sentirse mirada a través del otro, ¿no? De qué van a decir los vecinos, qué van a decir esto, pero poco a poco se va acabando, ¿no? Y que creo que tomarlo en cuenta y decir, bueno, lo que están juzgando es el lugar que ya no quiero tener, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que juzguen ese lugar porque quiere decir que yo estoy eligiendo dónde quiero estar. La elección de dónde quiero estar, eso es, yo creo que también es un punto importante, ¿no? Decidir dónde sí quiero estar y dónde no quiero estar, no solamente por mí, sino en este caso, si se tiene hijos, por los hijos, ¿no? Estos lugares que tendrían que ser lugares seguros, como es el hogar, está cambiando. Pero también está cambiando la manera ya de dirigirse de tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Ya la situación está cambiando. Desafortunadamente las cifras van subiendo mucho, pero que se tiene que hacer cosas. Hay mecanismos de ayuda, ¿no? Estos mecanismos que se están hablando en campañas, mecanismos que tendría que ser también en mi comunidad. ¿Qué pasa cuando en mi comunidad no hay un lugar donde yo pueda ir a vertir una denuncia, donde yo pueda ir a pedir ayuda? ¿Qué pasa? Sí, mira, me quedo un poco con esta cuestión que decías al inicio, ¿no? Cómo van cambiando, que el hogar pasó de ser un lugar seguro a un lugar pues que puede ser una amenaza, ¿no? Definitivamente es solo una creencia, ¿no? Porque la verdad es que las familias, justo por ser un espacio donde se convive, donde se conoce la intimidad de cada miembro, pues es el caldo de cultivo para la violencia más terrible, ¿no? Y ahorita estamos hablando de violencia hacia la mujer, pero hay que hablar de la violencia hacia los hijos, a los niños, a los adolescentes, a los ancianos y a veces también, aunque lo dudemos, a los hombres, ¿no? Entonces, no, la familia nunca ha sido el espacio de tranquilidad y de bienestar de los seres humanos, ¿no? Por el contrario, en el hogar han ocurrido la mayor cantidad de abusos sexuales a los niños, a las mujeres, los golpes, ¿no? Abuso psicológico, físico, ¿no? Verbal, económico, a todos sus miembros, ¿no? Entonces, es una cuestión ideológica y social y cultural pensar que las familias siempre han sido pues el hogar para, o el espacio donde todos somos, estamos tranquilos, resguardados y seguros, ¿no? Es falso eso. El avance es que hoy podemos y hay pues lineamientos que te permiten ahora sí trabajar temas que antes se quedaban en ese espacio privado y que hoy pueden ser públicos, ¿no? Pero de verdad hay que acercarse a las estadísticas en violencia de niños, ancianos, mujeres y hombres para darnos cuenta que eso se comete dentro del hogar, solo que hoy es público, ¿no? Hoy decimos ya no se soporta y entonces se enuncian todos esos maltratos que se viven dentro del hogar, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer con esto último que decías? ¿Qué mecanismos hay para las mujeres que piden ayuda? Bueno, en el municipio sí tenemos un área de atención a las mujeres con violencia, ¿no? Está la fiscalía. Por supuesto que se va a enfrentar a todo lo que dice, ¿no? Va a llegar y esta doble violencia que se presentan hacia las mujeres, ¿no? Pero creo que hay espacios donde se pueden ir, hay también asociaciones de mujeres donde pueden acudir, ¿no? Hay grupos de apoyo, ¿no? Y que primero pues vayan a un, busquen una cuestión de asesoría, ¿no? Legalmente, si no quieren aquí en el municipio, pues están todas las instancias federales a donde pueden llamar, ¿no? Y pedir que se les auxilie, ¿no? Ahora, me quedé yo con eso que estaba diciendo de la familia, que nunca ha sido un espacio, ¿no? Para que no sea tan salvaje, por supuesto que hay familias que hacen el esfuerzo porque eso no sea, ¿no? Pero no quiere decir que siempre va a ser así. Y que bueno, sí, hay familias donde las personas que habitan y conforman esa familia ponen el respeto como uno de los principales ejes rectores de su relación, ¿no? Y eso pues tiene que ver con niveles de no solo educativos, porque a veces en familias muy educadas también la violencia está, ¿no? O muchas está. Pero tiene que ver con cómo decidimos relacionarnos, cómo ponemos límites y cómo aprendimos a relacionarnos en ese espacio, ¿no? A veces, aunque uno no lo crea, de familia, padres violentos, surgen hijos que no van a repetir esa relación violenta, ¿no? Al contrario de lo que se cree, que un niño violento va a violentar, eso no pasa, ¿no? De un niño que fue abusado va a abusar, tampoco, ¿no? Entonces, hay familias que sí logran mantener un nivel de relación de respeto, ¿no? Pero ese es un trabajo que hacen enormemente ellos, ¿no? Y que sí se puede tener una familia así, que no es lo general y que no ha sido como pues lo que se ha establecido como ideal de ser el papá, la mamá y los hijitos y todos felices, no pasa, ¿no? Pero hay quien sí lo puede hacer, ¿no? Entonces el trabajo es cuando no nos sintamos seguros en casa, pues sí expresarlo, ¿no? Cuando empezamos a notar que las agresiones no solo pasan de lo verbal, sino a lo físico, hay que poner límites, ¿no? Ya sea de separación o por la palabra, no dejarnos violentar, y ahí todos tenemos que hacer un trabajo. Bueno, pues ya estamos por terminar esta tercera intervención. Algo que nos quieras comentar, algo que se nos haya estado pasando. Pues no, mira, yo nomás diría que sí, mujeres que sí viven este tipo de violencia, si hay espacios donde ellas puedan irse y sentirse bien, sí abandonen ese espacio de violencia, ¿no? Que hay formas diferentes de vivir, que hay, hoy en las redes sociales podemos encontrar muchos grupos que trabajan cerca de nuestra comunidad, que apoyan a mujeres que viven violencia, ¿no? Que hay, en el gobierno federal también hay programas que apoyan esta cuestión de la vida libre de violencia hacia las mujeres, ¿no? Que hoy con todo esto que está pasando, bueno, se están poniendo como las cuestiones más en, sí va a haber espacios para estas mujeres que llamen, y bueno, separar a los violentadores de los hogares, ¿no? Que no se queden calladas, que no quieran mantenerse ahí sufriendo, ¿no? Que esa es una cuestión que puede mortificarlas, pues ya no solo por la violencia en el cuerpo y todo, sino también en una cuestión de angustia y estrés insoportable. Ok, bueno, pues muchas gracias, Irene. Pues esperamos la siguiente entrevista, que es dentro de 8 días, aquí en este espacio en La Voladora Radio. Gracias a ti, Rocío. Hasta luego. Y bueno, pues ahí está esta tercera entrega, un tema bastante interesante, bastante polémico también, independientemente de que las cosas ya son como más visibles, ¿no? En esta situación de las cifras, de los lugares donde pueden acudir a las mujeres que sufren violencia, este famosísimo 911, donde también pueden hablar por teléfono para vertir su denuncia. En fin, hay como muchísimas cosas que nos puedan ayudar, pocas políticas públicas que están resguardando a la mujer en cuestión de violencia, que es una de las cosas que también se está peleando día a día. pero que finalmente siempre habrá mujeres, grupos de mujeres particularmente, que están interesadas también en ayudar. Así que pues no dejemos que la violencia forme parte de nuestra vida. Si ya identificamos, hay que hacer algo. Hay que partir de uno mismo. Hay que también tener esta parte de seguridad. Hay que apoyar a las personas que están sufriendo este tipo de casos. No es nada fácil hacer este rompimiento, de darse cuenta que la realidad es distinta a la que yo me estaba planteando viviendo con mi pareja, ¿no? Entonces, esto, y siempre lo hemos dicho en este espacio, esto no solamente es una cuestión de la violencia en los hogares, no solamente es una cuestión de las mujeres, sino efectivamente, como lo decía la maestra Irene, están las los niños, están las personas adultas de la tercera edad, si están viviendo con nosotros, pero también existe la violencia hacia el hombre en la casa, ¿no? Entonces, pero mayormente es esta... Estos, el sector femenino es el que está dentro, ¿no? Y ahorita con todo esta del confinamiento y todo, está incrementándose muy peligrosamente las cifras. Hay que hacer algo y hay que hacer algo urgente. Si el Estado no me está proporcionando toda la ayuda, bueno, pues yo voy a crear mis redes de apoyo, mis redes de ayuda con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Para tener una vida digna, para tener una vida a salvo, ¿no? Entonces, pues hay muchísimos lugares en donde podemos canalizarlos, así que si ustedes requieren esta información, con muchísimo gusto les estaremos proporcionando estos números y por supuesto para que pues tengamos una sociedad más... menos histérica, menos violenta. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar en la sintonía el día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Estuvimos escuchando un par de canciones de Calle 13. Y bueno, pues también vamos a darle pie a lo que sigue aquí en la programación de La Voladora Radio. Quédense en sintonía. Nos estaremos escuchando el día de mañana. Esperemos que pues todo esto que el día de hoy se cargó en Efervescencia Musical haya sido de utilidad para todos ustedes y que pues nos dejen pensando un poquito para seguir haciendo el cambio en nuestro pedacito de mundo que nos tocó vivir, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho. Estamos en contacto. Bye. Este programa llegó a usted.